Allá al sur de Venezuela, a orillas del Orinoco, donde las aguas es buena, Boca Chico y Morocoto. Me tomé una guarapita que me puso espirituoso, cantando con la porfía y con el cuatro de proto. Allá al sur de Venezuela, a orillas del Orinoco, Ciudad Bolívar se mueve, Ciudad Bolívar se mueve, al compás de la porfía, Ciudad Bolívar se mueve, y con las cuerdas de proto, Ciudad Bolívar se mueve, Ciudad Bolívar se mueve, Ciudad Bolívar se mueve. Allá al sur de Venezuela, a orillas del Orinoco, se paraliza el país y todo desaparece como por arte de magia. Muchas cosas acontecen, pero allá arriba en la cumbre el ingenio se enaltece. Se inventó la guarapita, Ciudad Bolívar se mueve, compartiendo con amigos cuando la escasez se siente. Ciudad Bolívar se mueve, Ciudad Bolívar se mueve, al compás de la porfía, Ciudad Bolívar se mueve, Luis Acosta te entretiene, Ciudad Bolívar se mueve, Ciudad Bolívar se mueve, Ciudad Bolívar se mueve. Allá al sur de Venezuela, a orillas del Orinoco, con ella nos refrescamos y aquí no hace calor, llueve. El Orinoco se agita, Ciudad Bolívar se mueve. Esta es mi tierra gentil, que al tocarla me conmueve. Que viva su guarapita, Ciudad Bolívar se mueve. A orillas del Orinoco, cuando no hace calor llueve, Ciudad Bolívar se mueve, Ciudad Bolívar se mueve, al compás de la porfía, Ciudad Bolívar se mueve, y con las cuerdas de proto, Ciudad Bolívar se mueve, Luis Acosta se entretiene, Ciudad Bolívar se mueve. A orillas del Orinoco, cuando no hace calor llueve. ¡Vamos, Luis Acosta! ¡Esta es la tuya!